bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Estamos orgullosos y estamos muy complacidos de su presencia. Y ahora con un nuevo trimestre de estudio de unas lecciones muy especiales. Me acompaña en esta semana el pastor y doctor Humberto Razzi. Bienvenido, pastor. Es un placer, doctor Pony, abordar un tema nuevo, un nuevo ciclo. Y vamos a comenzar el estudio de un nuevo tema, un tema que nos mantendrá involucrados durante 3 meses. Es un tema importante, como decía usted, porque sirve de estructura a todo el relato bíblico, desde el Génesis al Apocalipsis. Y esto nos va a obligar a todos a pensar en profundidad. Pero antes de abrir la palabra de Dios, oremos. Dios y Padre, nos inclinamos con gratitud ante ti por la vida que nos das y por el privilegio de abrir tu palabra. Sé tú nuestro maestro a través del Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de la lección le pondremos como etiqueta rebelión y redención. Y vamos a estudiar este conflicto milenario entre el bien y el mal, entre Jesús y Satanás, como se lo vamos a ver a lo largo de la historia humana. El autor principal del estudio es David Tasker, que es un pastor, profesor de estudios bíblicos. Lo conozco, es australiano, ha sido misionero en las islas. Lo importante es que en este conflicto estamos involucrados todos, usted y yo, nuestros oyentes. Nadie se escapa. Todos tenemos que tomar un partido, un lado, de qué lado vamos a estar. Y cada día cuando hacemos decisiones, elegimos dónde va a estar nuestra alianza, nuestro cometido. Y últimamente va a definir nuestro destino eterno. Eso suena profundo y también impresionante, pero esta semana, ¿en qué nosotros vamos a estar profundizando? Correcto, porque esta fue una panorámica para todo el trimestre. Esta semana vamos a estudiar cómo se originó ese gran conflicto entre el bien y el mal. Y como cristianos, la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Cuál fue la causa última? Y esto nos lleva a repasar 4 grandes preguntas que nos hacemos los seres humanos y al concepto de cosmovisión. Yo estoy seguro que todas las personas que nos están viendo estarán ansiosas de saber esas 4 preguntas. Bien, vamos a ver si se las han hecho ustedes. La primera es, ¿quién soy? ¿Qué es un ser humano? ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el destino? Segunda pregunta es, ¿dónde estoy? ¿Cuál es la naturaleza, la extensión de la realidad? ¿Cuánto abarca? Tercera pregunta, ¿por qué andan mal las cosas? ¿Por qué hay enfermedad, sufrimiento, guerra y finalmente muerte? Y la cuarta, obvia, es ¿cuál es la solución? ¿Cómo se resuelven estos problemas que vivimos todos y cómo logramos paz interior y satisfacción en la vida? Hay una pregunta que vendría a tener interés de una expresión que hizo al principio, cosmovisión. Bien, en inglés la palabra es worldview. Cosmovisión es un término filosófico y teológico muy importante. La cosmovisión es la manera en que nosotros interpretamos lo que nos ocurre en la vida. Cómo filtramos, cómo enfocamos, cómo entendemos lo que nos está pasando. Uno podría compararlo con una especie de mapa mental que nos guía en la vida. Algunos lo comparan con un par de anteojos que nos permiten ver una realidad. Y a lo largo de la vida, usted y yo y nuestros televidentes van ajustando esa cosmovisión, esa interpretación de la vida. ¿Podría usted profundizar un poquito en la explicación por qué suena tan abstracto el término cosmovisión? Yo creo que mucha gente, para mí es nuevo. Ajá. Suena a asteroides, suena, me cuesta relacionarlo con teología. Bueno, cosmos, como ustedes saben, significa algo organizado, el mundo, el universo. Y visión es cómo vemos ese mundo, cómo lo entendemos, cómo lo interpretamos. Cosmovisión se puede conectar también con ideologías, con filosofía, con religión. Hay en cada religión una cosmovisión. Muy bien, entonces queda claro cosmovisión y queda claro también las cuatro grandes preguntas. Ahora, ¿cómo llevamos esas cuatro preguntas al tema que estamos nosotros estudiando? Las últimas dos preguntas son la conexión. En primer lugar, ¿por qué andan mal las cosas? Y conectándolo con teología, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Y la segunda es, ¿cuál es la solución? Y la Biblia nos ofrece respuestas a esas cuatro preguntas y por lo tanto la Biblia ofrece una cosmovisión que los cristianos tenemos. Y los cristianos bíblicos basamos esa cosmovisión en el relato bíblico, en la revelación de Dios. ¿Cómo sería esa relación con la Biblia? La relación nos lleva en primer lugar a preguntarnos cómo comenzó el mal, cómo comenzó la enfermedad, la muerte, la rebelión, el sufrimiento. Y allí entonces comenzamos con la historia que vamos a estudiar durante todo este trimestre, el comienzo del mal, que es una de las grandes preguntas que nos hacemos todos. ¿Cómo es que las cosas andan mal? ¿Cómo comenzó eso? Pastor Rassi, en este corto tiempo que nos queda, ¿cómo haríamos nosotros para correlacionar esta presentación que hace la Biblia y todas estas palabras que para nuestro público y para mí mismo nos parece nueva, nos cuesta un poquito de dificultad integrarlas? Esto puede ayudar. La cosmovisión bíblica es el plan de salvación de Dios. Esa es la columna vertebral del relato. ¿Cómo comenzó el mal? ¿Cómo ha venido a este mundo? ¿Cómo nos afecta? ¿Y cómo va a terminar? ¿Cómo Dios va a intervenir para cerrar este capítulo dolorosísimo, trágico del mal? ¿Cómo comenzó el mal? ¿Cómo ha impactado? ¿Y cómo va a terminar? Muy, muy importante, amigos. ¿Usted nos podría dar un saborcito de lo que vamos a ver mañana? Vamos a enfocar con un poquito más de claridad el comienzo del mal. Y eso nos va a llevar a una revolución, a una rebelión en el cielo, en un universo perfecto. Muy bien. Todavía nos queda un pedacito más. ¿Qué aplicación usted tiene para hoy? La aplicación es esta. Pedirle a Dios que nos ayude a estar siempre del lado del bien, de la verdad, de la justicia, que es el lado de Dios. Muy bien. ¿Cree que podamos tener una palabra de oración? Sí, por favor, doctor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque tú nos enseñas a ampliar nuestros conocimientos, a ser profundos en tu verdad, a no conformarnos solamente con la leche de niños, sino con comida más pesada, más nutritiva y que nos haga desarrollar mejor en nuestros conocimientos en relación a ti. Amén. Gracias por esta oportunidad, porque en el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Esta semana estamos estudiando una lección muy especial, con nuestro querido amigo, el pastor y doctor Humberto Razzi. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar más profundamente la Biblia. Guíanos en el transcurso de ella, guía al pastor Razzi en tratar de sacar todas esas cosas tan importantes que nos van a ayudar en nuestra vida diaria, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Ayer, doctor Pony, iniciamos nuestro estudio de la semana y del trimestre y dijimos que la Biblia responde con claridad a cuatro preguntas básicas que forman la base de la cosmovisión bíblico-cristiana. La primera pregunta es, ¿qué es un ser humano? La segunda es, ¿cuánto abarca la realidad? ¿Es solamente la que está debajo del horizonte o hay también una verdad, una realidad trascendente? ¿Hay Dios, hay ángeles, existe Satanás? La tercera es, ¿por qué andan mal las cosas? Y la cuarta, ¿cuál es la solución a las cosas que andan mal? Pastor Razzi, como el tiempo en televisión es tan corto, ¿cuál vamos a tratar hoy? Bueno, vamos a enfocar un poquito más el comienzo, o sea, ¿por qué andan mal las cosas y cómo comenzó este desastre? Entonces la Biblia nos dice que Dios había al principio, en un pasado original, creado un número incontable de seres inteligentes y libres que poblaban el universo. Había establecido leyes para el funcionamiento del universo basadas en el amor, que es el fundamento del gobierno de Dios, y había un personaje, Lucifer, que era un ser creado que ocupaba un puesto de privilegio en el reino de Dios, cercano a la deidad. Una de las cosas que mucha gente que no es creyente cristiana y tiene dificultad, y hasta cierto punto uno los entendería, ¿cómo de un Dios amoroso, perfecto, hacia todo lo bueno, pudo surgir algo malo? Es la pregunta básica que nos hacemos. La Biblia se aproxima a contestarla, pero no entra en todos los detalles. Hay dos pasajes claves que quisiera que leyéramos juntos para que nuestra audiencia se refiriera. Una está en Isaías, capítulo 14, y la otra en el otro pasaje en Ezequiel 28. Quisiera usted leer, por favor, el pasaje de Isaías 14, 11 al 15. ¿Cómo no? ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Aquí hay un personaje que ambiciona llegar a ser como Dios. El otro pasaje, como decíamos, está en Ezequiel 28, y ustedes lo pueden buscar en la Biblia, y dice así, en la intimidad de tu arrogancia dijiste, yo soy un Dios. Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y hermosura perfecta. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado. Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad tuvo cabida en ti. Te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. Por eso te arrojé por tierra. Fíjense el retrato, el perfil que hace la Biblia en el Antiguo Testamento de este personaje destacado, lo llama querubín protector. O sea, estaba cerca de la deidad y los protegía. Era un personaje bello, perfecto, sabio, vivía en un ambiente ideal. Sin embargo, en cierto momento, dice el pasaje, se sintió orgulloso de su belleza y se volvió ambicioso de querer ocupar el puesto que correspondía a Dios. Fue arrogante, rebelde, malvado y violento. Una de las preguntas que yo estoy seguro el público que nos está viendo y uno mismo, la conexión entre la desconexión que uno puede tener de Dios, cómo genera en la persona cosas malas. Dios es esencialmente bueno y todo lo que Él crea y sostiene es bueno. Y como decía usted, cuando uno se aparta de la cercanía de Dios, de sus principios, cae en el mal. Vuelve violento, ambicioso, egoísta, etc. De ahí la importancia de esta lección que estamos estudiando. El mal comienza cuando alguien cree que hay una mejor manera de gobernar el universo, que las leyes de Dios no sirven, que Dios es un tirano. Ahí está la raíz del mal que lo lleva a este querubín cubridor, este Lucifer, a convertirse en el rebelde, en Satanás, en el enemigo y acusador nuestro. Me gusta mucho cómo la Biblia comienza, en el principio Dios. ¿Cómo le cuesta a muchas otras religiones y muchas culturas que hubo en la historia comenzar con esa parte, en el principio Dios? Dios sigue siendo el personaje más bueno y más poderoso y más sabio del universo. Y por esas cosas que no entendemos bien, surge este relato de un personaje creado bueno que ambiciona, codicia, recela y se aparta de Dios. De modo que se convierte en un personaje peligroso. Lo interesante es que estos dos relatos que hemos leído están conectados con dos personajes históricos. Pero el lenguaje que se utiliza es un lenguaje de alguien superior a los seres humanos, alguien perfecto y bello. Pastor Razi, en este tiempo que nos queda, nuevamente, ¿cuál es la aplicación práctica? Ya la aludimos hace un momento diciendo que apartarnos de Dios y sus principios solamente trae desgracia, tristeza y muerte. Este dramático episodio de la rebelión de Lucifer nos muestra cómo el orgullo propio, la ambición desmesurada en una persona, aunque sea hermosa e inteligente, siempre termina mal. Y mañana vamos a ver más en detalle esta rebelión y sus efectos. Y si le parece bien, oramos. Amante Padre, nos entregamos a ti porque te amamos y sabemos que tú deseas lo mejor para nosotros. Ayúdanos a mantenernos de tu lado, del lado del bien, de la verdad y la justicia. Lo pedimos por Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Bienvenidos todo el tiempo y nos da una gran satisfacción el que usted pueda, desde la comodidad de su hogar, estudiar la Biblia en una forma diaria y amena. Esta semana, con una lección muy importante y con un invitado especial como el pastor Humberto Razi. ¿Qué le parece si comenzamos con una oración al abrir la palabra de Dios? Dios amante, gracias por revelarte a nosotros en tu palabra. Ayúdanos a estudiarla con cariño, con la mente clara y con el deseo de conocerte mejor. está ahora con nosotros a estudiar este pasaje de la Biblia. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Ayer, doctor Pony, vimos cómo Lucifer, este personaje exaltado en el cielo, comenzó a abrigar sentimientos de orgullo, ambición, envidia y violencia. Estos sentimientos los llevaron a rebelarse contra Dios y, como resultado, perdió el puesto que tenía de protector, querubín protector, y fue expulsado del cielo. Y hoy vamos a entender, a estudiar algunos detalles más de este trágico evento. Indudablemente, la forma en que usted lo presenta y como aparece en la Biblia es una situación de rebelión. ¿Cómo fue posible que se generara una rebelión en el cielo? Los detalles de lo que ocurrió los tenemos, pero llegar al fondo mismo de por qué lo sabremos algún día en la Tierra Renovada, porque ahora no entendemos cómo esa contradicción ocurre. Un mundo perfecto, un personaje bello, inteligente, puesto exaltado, y una rebelión. Pero sí, quisiera que pasáramos al último libro de la Biblia, el Apocalipsis, donde vemos algunos detalles más. Me refiero a Apocalipsis 12, de los versículos 7 al 9. Son palabras de la palabra de Dios. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles, a su vez, le hicieron frente, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado en la tierra. ¿Cómo interpreta usted esos versículos? En primer lugar, se sabe que Miguel es el otro nombre de Jesús. Se habla aquí de este combate entre Lucifer o Satanás en rebelión con sus ángeles y Jesús con los suyos. Hubo un combate, no sabemos bien de qué naturaleza, no sabemos tampoco cuánto duró, pero fue una guerra en el cielo, un enfrentamiento entre dos comandantes. Lo que sí sabemos es que, como se esperaba, Satanás perdió la guerra. Era una persona creada por Dios, no era omnipotente, y entonces fue expulsado con sus secuaces a esta tierra. Lo interesante es que en Apocalipsis 12:4 se indica que el dragón arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y algunos comentaristas creen que esto debe entenderse como que un tercio de los ángeles del cielo se unieron a la rebelión y se convirtieron en lo que ahora llamamos demonios, secuaces, enemigos nuestros. Pastor Rassi, quedó clara la situación de rebelión y el dirigente, pero todavía no tengo claro cuál era el propósito. Si Satanás quería gobernar el cielo, ¿cuál era el propósito de dividirlo? Me parece que lo que Lucifer quería o Satanás quería era que él sabía mejor que Dios cómo gobernar el universo. Que los métodos de Dios, que las leyes de Dios, que sus principios debían ser reemplazados por las suyas. Puede haber también una conexión de envidia entre Lucifer y Jesús, el Hijo de Dios, que estaba planeando la creación o la población del mundo con animales y con seres humanos, que era algo que Lucifer no podía hacer. ¿Cómo es que yo, que estoy tan cerca de la Deidad, que conozco a las tres personas, conozco al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, no puedo hacer eso? El concepto de ambición, me parece, allí está. Una de las cosas que a uno enseguida le preocupa al estudiar este problema es que las consecuencias de esto no se quedaron ahí en el cielo, fueron a parar aquí a la tierra. Exacto, y es ahí donde viene la conexión con la creación y con Adán y Eva. Dios, a través de Jesús, había creado a nuestros primeros padres, y al ser arrojado Satanás con sus ángeles a este mundo, transfiere esa rebelión, ese pecado, a este planeta. Y ahí conocemos la historia, se ensambla perfectamente con la historia de lo que ocurrió en el Jardín del Edén, en donde Dios le dijo, de todos los árboles pueden comer, pero de ese no, porque es el conocimiento de bien y del mal. En este planeta perfecto viene la rebelión y ahí caemos todos. Es tan triste. Ahí nosotros, enseguida lo que nos viene a la mente, ¿cómo este ser tan perfecto pudo haber cambiado a un punto en el cual se alejó tanto de Dios y se convirtió en un rebelde total, sin oportunidad, sin dar oportunidad ni tregua a razonar? Hay muchos contemporáneos que no creen en la existencia de Satanás y de los demonios. Le parece un cuento antiguo. ¿Cómo podemos explicar lo que ocurre en este mundo de dolor? ¿Cómo podemos explicar la tortura, la traición? Satanás, de paso, sí, la palabra Satanás significa acusador. Hay un pasaje en Apocalipsis 12:10 donde dice la Biblia, ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Satanás es el que nos entrampa y luego nos acusa delante de Dios. Es el enemigo nuestro. Es una realidad que debemos aceptar. Aunque ya se ha asomado mucho la aplicación que podemos dar a esto, ¿usted le ve alguna otra posibilidad de aplicación en nuestra vida? Satanás nos entrampa, nos engaña. Y la aplicación sería que cuando tropezamos y caemos, cuando nos apartamos de Dios, lo que debemos hacer es pedir perdón, reparar en la medida de lo posible y volver a Dios, que nos ama y nos perdona. Es un Dios esencialmente amor. Hay religiones que quieren solamente enseñar sobre el amor. ¿Y cuánto cuesta predicar acerca de lo que nos quita del amor? ¿Qué tendremos nosotros para mañana para poder profundizar más? Vamos a estudiar qué es lo que ha ocurrido a partir de la llegada de Satanás y sus demonios a esta tierra. Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, te damos gracias porque seguimos aprendiendo más acerca de tu palabra. Gracias. Pero en forma especial a cómo no caer en lo que le pasó a Satanás. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes, a estar contigo y a crecer en amor, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Esta semana estudiando profundamente el tema de la rebelión y la redención. Pero en este día vamos a tener nosotros, antes que nada, una palabra de oración. Oremos. Querido Dios, estamos tocando un tema profundo, serio, que nos impacta. Queremos decirte que te amamos y que queremos conocerte mejor y a la vez pedirte que nos protejas de las trampas y engaños de Satanás. Esta es nuestra oración al abrir nuevamente tu palabra. Y lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ayer estábamos examinando más en detalle las circunstancias en las cuales Satanás y sus ángeles caídos fueron expulsados a este planeta y hicieron una trampa para que Adán y Eva también cayeran. Perdimos la belleza del jardín del Edén y nosotros, sus descendientes, estamos sufriendo esas consecuencias porque nosotros también nos apartamos, nos rebelamos, desobedecemos a Dios. Una palabra clave que mencionamos ayer es que Satanás significa acusador. Y la Biblia lo llama el acusador de sus hermanos. Usted como médico debe haber tenido experiencia con gente que lo viene a consultar y que también tiene esa tendencia. A mí me impresionó mucho esa expresión que usted utilizó, porque hay una enfermedad en psiquiatría que son los trastornos de la personalidad. Yo no estoy diciendo que Satanás sufrió de esto, pero cuánto se me parece. Ese trastorno de la personalidad en donde entran, por ejemplo, los narcisistas, y es uno de los del grupo de trastornos de personalidad, se caracteriza porque son personas centradas en sí mismos, son muy progresistas, pero ellos nunca están satisfechos con sus logros. Siempre el logro de otro es un objetivo a vencer. Y cuando alguien trata de frenarlo o ponerlo en orden, entonces se siente agredido, se siente víctima, y lo que hace el triángulo de esta enfermedad completarse es que busca que otro lo vea como una víctima y el pobrecito sea identificado a sí mismo, no como un agresor, sino como una víctima ante el otro que le está haciendo la injusticia. ¿Cuánto se me parece? Satanás, el acusador. Los otros tienen la culpa. Claro, eso nos lleva a cómo identifica Jesús a Satanás, que es un tema muy interesante. Él utiliza varias expresiones para referirse a Satanás. Lo llama, por ejemplo, el príncipe de este mundo. En otro lugar lo llama en el Evangelio el príncipe de los demonios, el enemigo. Este fue el rival que cuando Jesús vivió en la tierra no lo dejó tranquilo. ¿Y cómo entenderíamos nosotros esas expresiones? Satanás, como decíamos, es el comandante de los ángeles caídos, el príncipe de los demonios. En otro lugar, como decíamos, se llama el príncipe de este mundo. Y para ello tenemos que ir al jardín del Edén con Adán y Eva. Son engañados, caen en la trampa, y es como que ellos, que eran dueños de la tierra, le entregan la llave a Satanás. Él asume entonces la autoridad y causa el daño entre los seres humanos. Y todo lo malo que ocurre en el mundo es el resultado de esta desobediencia y rebelión de Satanás. Yo tendría ahorita curiosidad si Jesús le dio otros nombres a Satanás. Sí, lo va describiendo a través de los evangelios. Lo llama también el padre de la mentira. O sea, todo el que miente, todos los engaños que ocurren entre los seres humanos, todas las mentiras que decimos, son el resultado de la influencia de Satanás, de hacerle caso a él. Y tal vez lo más serio, lo llama asesino. La intención de Satanás es vengarse con aquellos que han sido creados por Jesús y que desean ser fieles a él. Por eso Satanás vino a tentar a Jesús, para destruir desde el principio su misión. Y luego, trágicamente, incitó a los enemigos de Jesús a condenarlo injustamente y a crucificarlo y a matarlo. Es un asesino. Pastor Rassi, yo estoy seguro que mucha gente que nos está viendo estará reflexionando ahorita. Hay tanta maldad que viene desde la antigüedad, pasa por nuestras vidas. Uno no se explica cómo hay tanta injusticia regada en el mundo. es que Satanás es el dueño, hace como quiere. Es el invasor, es el que ha engañado y sigue engañando, es el que quiere el mal, pero su dominio, doctor, gracias a Dios, no es absoluto. Dios le ha puesto ciertos límites. Tal vez la ilustración más clara de la Biblia es el caso de Job. Job era un hombre rico, fiel a Dios, y Satanás lo empieza a tentar. Y le dice a Dios, sí, él se porta bien porque te obedece, pero déjame probarlo a ver qué es lo que pasa. Y Dios le permite, según el relato de Job, destruir sus propiedades, sus hijos, enfermarlo, y al final de la historia, Job recupera su salud, su dignidad, tiene una nueva familia. De modo que es Satanás el que prueba, pero Dios le pone límites. No lo elimines, le dice en ese caso. De modo que es un invasor con cierta autoridad para hacernos daño, para engañarnos, pero no para destruirnos. ¿Cómo interpreta Jesús a Satanás? Bueno, ya vimos las etiquetas que le pone. Príncipe de este mundo, engañador, asesino. Hay un episodio interesante en cuando Jesús envía a los 70 misioneros y en esa les dice que vayan con confianza. Dicen, miren que los envió como corderos en medio de lobos. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y entonces les doy autoridad para vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. De modo que Jesús envía a estos misioneros y le dice, va a haber problemas, pero no tengan miedo, yo los protejo. Bueno, eso es mucho más animador que como se presentó la clase ayer. Ya. Así que, ¿hacia dónde va esta clase en este momento? Bien, mañana será la última lección de esta primera semana. Y vamos a entender un poquito que este Satanás es un enemigo vencido. Así que nos dejamos allí con una pregunta. Bien, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la oportunidad de saber que tú eres el vencedor, Satanás es el vencido. Ayúdanos a aferrarnos a ti para ser también vencedores. Porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia, con una aplicación práctica para su vida y la nuestra. Esta semana, terminando el día de hoy, con una lección muy especial. Pero antes de comenzar, vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu compañía en el estudio de la palabra de esta semana. Gracias. Gracias por la presencia del Pastor Razi, que nos ha explicado también estos elementos tan importantes en la vida de todo cristiano y de toda persona de buena voluntad. Ayúdanos a comprender más en lo que va a ser el enfoque de hoy, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Doctor Pony, como decía, estamos llegando al final de estas primeras lecciones de un nuevo ciclo sobre un tema profundo, el tema del origen del mal, que vamos a estudiar durante todo este trimestre, viendo cómo ha ido impactando la vida de mucha gente a lo largo de la historia bíblica. Hemos visto cómo el gran conflicto entre el bien y el mal, entre Jesús y Satanás, se originó en el cielo, y cómo Satanás y sus secuaces fueron expulsados a esta tierra. Hoy vamos a tener una introducción a cómo este conflicto sigue ahora entre nosotros, un conflicto en el que nadie se puede mantener neutro. Ayer decíamos que Satanás es un enemigo vencido. Eso me gustó. Exacto. Porque comenzamos francamente muy tristes y eso fue muy sabroso, saber que tenemos un enemigo poderoso, pero vencido. Y Jesús lo venció al sobrevivir a las tentaciones y al resistir los ataques durante su ministerio y especialmente al morir en la cruz y al resucitar por nosotros. De modo que este es el plan de salvación. Ha habido un desastre, una guerra en el cielo, pero la divinidad ha intervenido. Incluso podemos retroceder a un momento anterior a la rebelión de Lucifer. Eso suena interesante. Es una historia antes de la historia y según la Biblia había un plan. Fíjense en Efesios 1:4, la divinidad ya había hecho un plan de rescate, dice la palabra de Dios, antes de la creación del mundo. Y en Apocalipsis leemos que Jesús, el Cordero, había sido sacrificado desde la fundación del mundo. Esto para mí es muy conmovedor, doctor Pone. Quiere decir que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo habían trazado un plan antes de la rebelión en el que Jesús se había ofrecido como voluntario para venir a rescatarnos. De ahí que toda nuestra fe como cristianos se centra en Jesús. Él no solo creó a Adán y a Eva, creó este magnífico mundo, sino que después de la rebelión, Él vino a rescatarnos. Y esa decisión la tomó antes de la rebelión de Lucifer. Muy bien. De todas maneras, pastor, por ejemplo, el mal, los problemas, la muerte, siguen. Así es. Por lo menos siguen apareciendo. Por lo menos mi primer hijo murió. Es un vacío que no se llena fácil. Oh, lo siento. Así que el mal sigue de alguna manera. Vamos a tratar de explicarlo con una metáfora que nosotros entendemos, los que hemos estudiado historia, los que leemos lo que ha ocurrido en las guerras. Cuando ocurre una batalla importante, una batalla decisiva, el ejército derrotado no desaparece. ¿Qué es lo que hace el comandante de las fuerzas derrotadas? Retrocede, deja a los muertos allí, se lleva los armamentos que puede y va retrocediendo con sus soldados y causando todo el daño que puede, quemando, asesinando, vengándose, aunque sabe que ha perdido y está retrocediendo. Pienso que eso nos puede ayudar a entender lo que ocurre en este gran conflicto. Cristo ya derrotó a Satanás al morir en la cruz, al resucitar para salvarnos, pero el enemigo sigue causando daño, con más saña. Pedro incluso habla de la expresión de que es como un león rugiente buscando a quien devorar. Ha perdido la gran batalla y este mal va a seguir hasta el fin mismo de la historia, cuando Jesús regrese e intervenga y ponga fin al mal. ¿Hay alguna declaración de Jesús que confirme eso que usted dice? Porque es muy lindo, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bueno, hay dos que yo señalaría, hay otras también. En Juan 12:31 dice Jesús, el juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. El segundo pasaje es aún más claro. Es un pasaje de los realistas de Jesús. Les habla a los discípulos y a sus seguidores a través de los siglos, para ustedes y a nosotros. Ya yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo enfrentarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Sería útil, pastor Rassi, Definitivamente esas palabras son tan consoladoras para todos los que tenemos un vacío por culpa de ese malvado. Pero ¿habría alguna manera en que usted pudiera resumirnos o ya interconectar el conflicto y la redención? Sí, hay una manera en que podemos resumir las siete momentos de la historia de la salvación. El primer punto es esta creación a la que usted aludía hace unos días. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hay un origen perfecto del universo. En segundo lugar, lo que hemos estudiado esta semana, hubo una rebelión en el cielo. Lucifer se convirtió en Satanás, se llevó consigo un tercio de los ángeles y fueron expulsados de esta tierra. En ese momento, Jesús, el agente de la creación, crea la vida en este planeta, Adán y a Eva. Y por la tentación, nuestros primeros padres desobedecen. Hay una desobediencia en la tierra. Jesús viene siglos después para darnos el rescate, la redención. Pasan los siglos y aguardamos ahora la segunda venida, en donde Jesús va a poner fin al mal. Va a haber un juicio. Satanás y los ángeles van a ser destruidos. Y entonces va a comenzar la etapa que llamamos consumación y restauración. Va a haber una restauración del plan original y todos los amigos de Jesús, todos los que confían en la verdad y el bien, van a vivir con Él por la eternidad. Yo aprendo que el mensaje de Dios es un mensaje de amor y de esperanza. ¿Cuál es la aplicación práctica que usted le dio a esta lección? Escoger ser amigos de Jesús y de Dios y jugarnos todo para ser fieles a Él. Y aunque muramos en este mundo, va a haber una resurrección que Jesús ha prometido, la resurrección de los justos y la vida eterna. Ahí quiero que estemos, Esteban, claro, y un servidor y nuestros amigos de la audiencia. Todos invitados. Sí, pues vamos a orar. Padre amante, nos gozamos con esta esperanza segura que Jesús, el Creador, el Redentor, va a regresar y va a poner fin a esta historia trágica de rebelión, mal, sufrimiento y muerte. Ven, Señor Jesús. Amén. Los invitamos a ver su programa también importante, Perspectiva Bíblica, todos los viernes y sábados en el horario habitual con los profesores Cañizales y Ramírez. Ellos contemplan el estudio de la lección en una forma ampliada y muy dinámica. Están cordialmente invitados viernes y sábado en el horario habitual, Perspectiva Bíblica. Hasta luego.